Raúl Alberto. Por mi destino, porque gracias a los años y a mi orgullo, he olvidado ya tu perdido cariño. Yo te amaba sobre todo, soy sincero, te adoraba como nadie había querido. Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos, hoy me burlo ya de ti y de tu destino. ¿Cuántas veces te burlaste y al mirarme arrastrando tantas penas por tu causa, recorriendo mil cantinas para arrancarme la amargura que dejaste aquí en mi alma? Por tu amor me hundí en el fango que formaron tu traición y tantas cosas. Cuando más confiado estaba entre tus brazos, me arrojaste en el abismo de las copas. Hoy que vuelves a mis pies arrepentida, arrastrándose a lo peor de las derrotas, que aunque lástima me da verte perdida, de mi amor no voy a darte ni una gota. ¿Cuántas veces te